Conexión Cantarranas. Amarillos, azules, ocres, verdes, rosados y celestes son algunos de los colores que se alcanzan a reconocer en los cerros del sudoeste de Bogotá. Son las casas y los ranchos de familias humildes o desplazadas que por más de dos décadas han construido El Paraíso, uno de los 360 barrios de Ciudad Bolívar, la localidad que recibe el mayor número de población vulnerable en la ciudad y que está conformada por más de 1 millón de habitantes. Paraíso es un barrio ubicado en la parte alta de Ciudad Bolívar. Podemos decir que uno de los últimos en ubicación frente pues a la localidad. Un barrio consolidado como de invasión, donde la gente venía, instalaba su rancho de paro y de tablas, donde los urbanizadores piratas empezaron a lotear y a vender por porciones de tierra a las familias que venían pues el terreno. Barrios que no tenían la prestación de servicios públicos por estar ubicados en una zona ilegal y por no ser reconocidos pues por el Estado para esto. Sin embargo, hay una lucha comunitaria muy significativa que permitió que estas comunidades tuvieran agua potable, luz y un reconocimiento como seres humanos que estaban intentando sobrevivir en este tipo de espacios. Sandra Liliana llegó a este sector cuando aún no era un barrio. En ese entonces tenía 7 años y, al igual que otros niños, vivió en carne propia la indiferencia y el olvido de que son objeto quienes viven en las zonas marginales de Bogotá. El estigma social, la falta de oportunidades y la carencia de recursos fueron sus principales obstáculos frente a su desarrollo personal. Cuando yo llegué a Paraíso a los 7 años, una casa de guadua que construyeron mis padres con mis hermanos, nos vinimos a vivir. Fui personera estudiantil a los 9 años de edad en la escuela, que era una escuela construida por la comunidad muy humilde, zona rural en ese entonces. Y entonces empecé a hacer un proceso de liderazgo juvenil, pues estudiantil, aprendiendo cosas de ley 115, de gobiernos escolares. Eso me permitió no solo reconocer las condiciones en las que estaba, sociales, económicas, que vivía, sino también cómo ser parte de la solución. Más allá que vivir y estar conforme, cómo uno podría aportar para mejorar su entorno, el de su familia, el de su comunidad. Y fue así como empezamos a hacer actividades desde la personería para los niños, campañas de salud, recreaciones, hacíamos reuniones con los abuelos. Y de esta manera logramos consolidar también un grupo de líderes de la comunidad con los que nos reuníamos y hacíamos gestión. Los adultos mayores de Paraíso, llegados de otras regiones del país o desplazados por la gran urbe, también han tenido que soportar las difíciles condiciones económicas y sociales para poder sobrevivir. A algunos sus familias ya no los visitan a menudo, a pesar de vivir en la misma ciudad. Otros se han ido quedando solos, sin compañía y sin quien les brinde alguna clase de apoyo. Por razones semejantes, hace algunos años, una abuela del sector se murió en su rancho y casi nadie se dio cuenta. Creo que ese episodio definitivamente parte mi vida en dos y me genera una confrontación sobre cuál es realmente el papel de los jóvenes y de los líderes y de los que queremos hacer un cambio si no empezamos a reconocer y a entender que eso pasa en este país y sigue pasando. ¿Y qué hacemos nosotros para que eso cambie? Entonces empezamos a invitar a unos abuelos a mi casa, a compartir un refrigerio, también de lo humilde que uno tiene, pero con un propósito de ayudarnos mutuamente. Eso generó después una formación en liderazgo, que pues ya me gustaba desde el tema de la personería, de crear un proyecto de una casa cultural para los niños y para los abuelos, de presentar y tocar puertas a muy temprana edad en diferentes lugares públicos y privados. Sin embargo, las puertas no se abrieron como esperaba. Sus 13 años de edad parecían no representarla bien en un mundo de adultos incrédulos que veían improbables sus proyectos. Pero Sandra Liliana Sánchez y sus aliados, jóvenes, residentes, nacidos o criados en Paraíso, no estaban dispuestos a rendirse tan fácilmente. Desde la asociación que conformaron en 1998 para ayudar a los adultos mayores llamada Resurgir, siguieron pensando en cómo hacer posible un sueño más grande, una casa para recibir y ayudarles a los abuelos y a los niños más necesitados del sector. Al fin, una ONG colombiana, CEUDES, los escuchó y los conectó con más gente que empezó a conocer la idea y el proceso de participación de la comunidad. Sus voces se escucharon y el interés en la idea fue tomando fuerza. El proyecto se conoció incluso en Francia. Hasta allá, la misma Sandra fue a recibir un premio internacional de ayuda humanitaria y la Medalla de París. Todos estos recursos empezaron a materializar el gran sueño comunitario de Sandra y sus aliados, la Fundación Oasis, que hoy atiende alrededor de 500 personas. Esta es una organización de naturaleza comunitaria, es decir, todos los que estamos vinculados de forma directa somos personas que hemos vivido las necesidades básicas frente a nuestra comunidad, que no hemos sido ajenos al hambre, a caminar, a buscar un trabajo, a ser estigmatizados. Y eso nos hace sentir un poco más esa realidad porque la hemos vivido pues, de primera mano. Entonces creo que eso es importante porque más que tener dinero y darle a los pobres, que es un poco la moda que hay ahora de caridad, de darle a los que no tienen, es un proceso de autoayuda. Acá hay muchas ayudas. A las mamás que tienen bebés hay un beneficio para ellas de leches, de caja y también galletas. A los niños que no tienen desayuno en la casa solo tienen que pagar 400 pesos y les dan el almuerzo y el desayuno. Actualmente la fundación cuenta con 4 líneas de trabajo: seguridad alimentaria, casa de valores, finca orgánica y panadería. El día que no tenga para el almuerzo, así decir, pues de ahí saco para... Puede ser viado así, mejor si me dan el almuercito y yo. Pero anoto, tengo que anotarlo, pero muy bueno. Pero no, si yo no hubiera la fundación, pues tocaría. Yo no recibo de ningún lado, mejor dicho, por mis hermanas, pues la una vez que otra, pero porque mis hermanas ellas vivían cada 15 días así para... Tenemos 500 raciones de comida entregadas diariamente entre niños y adultos mayores. Desde las 5 de la mañana a las 8 de la mañana entregamos 200 desayunos. A partir de las 11 hasta la 1 entregamos almuerzos para niños y para abuelitos. Y los días sábados entregamos unos refrigerios para todo el tema de Casa de Valores, que es otro proyecto. Más allá del tema de entregar alimentos, es decir, un niño que viene a desayunar no puede almorzar, intentamos tener más cobertura y generar una conciencia de que damos una parte del alimento, pero no damos todo, por un lado. Y por otro lado, tenemos un programa fuerte de información también nutricional sobre alimentos, economía, cómo la familia puede tener una ayuda aquí, pero también en su casa, y una conciencia de alimentarse y de la responsabilidad frente a los alimentos. Aquí en Oasis he aprendido los valores. Aquí uno viene los sábados de 11 a 1 o de 9 a 11. Le infundan valores, el de la humildad, el de la verdad, el de la esperanza, el del amor. Me gustaría que todos se hicieran amigos y que no se pegaran, porque a veces uno empujando al otro, el otro le pega. Nos ayudan los juegos, las profe nos ayudan. Ella viene los lunes o los martes a veces. Y yo solo puedo venir y la otra profe viene jueves o viernes. El 4x3 es el 3x4 o 4x3. Me está quedando mal. El otro proyecto es el proyecto Casa de Valores. Está enfocado más allá de información en valores, es preservar y fomentar los valores de los niños que están un poco innatos en ellos, pero que se pierden en la casa, en la calle, en el colegio. Entonces, un poco fortalecer esto que los chicos y que los niños ya manifiestan la afectividad, la verdad. Y tenemos, están divididos en 5 valores fundamentales: la paz, el amor, la verdad, la rectitud y la no violencia. Y en eso intentamos llevar un proceso a través de actividades lúdicas, pero también académicas. Entonces está la parte de refuerzo escolar, idiomas, sistemas. Intentamos buscar voluntarios de la comunidad y de universidades para fortalecer el equipo de trabajo. Y este es quizás un proyecto muy importante porque es también fortalecer y construir el proyecto de vida de cada uno de los niños que está aquí y que puede llegar a beneficiar bastante a la sociedad, porque un proyecto de vida puede ser pandillero, robar o tener algún tipo de vínculo más fácil con la vida o con el dinero. Pero para nosotros es muy valioso saber que hay niños que han estado en el proceso en la fundación y le apuestan a ir a la universidad, le apuestan a estudiar, a trabajar de forma fuerte pero honrada. Entonces ese para nosotros es nuestro momento, es la oportunidad que tenemos de arrebatarle a la violencia y a la delincuencia a niños y jóvenes para convertirlos en personas más conscientes de su responsabilidad de vida. Empezamos a jalonar la población por medio de carteleras y pues veníamos a las reuniones que hace Oasis acá cada mes con los padres. Y entonces los empezamos a invitar porque los niños en algunas casas, los papás no saben leer, no saben escribir. Entonces pues no había como quien les ayudara a hacer sus trabajos. Pues les pareció muy importante el espacio que les brindaba Oasis y empezaron a mandar sus niños. Empezamos con 3 niños, luego fue aumentando la población a 5 niños, 17 niños y más o menos vienen ahora 25, 20 niños entre edades de 5 años a 12 años. Más que todo vienen con problemas de matemáticas, de lenguaje, escritura. Joana Reyes, egresada de la Universidad Distrital como licenciada en Pedagogía Infantil, es una de las personas que ha participado en el proceso de voluntariado. Ella hizo su pasantía en Oasis como requisito para graduarse y a su vez para brindarles apoyo a los niños de la comunidad. El aporte que los voluntarios le hacen a los proyectos ha facilitado las cosas. Los niños que asisten a la biblioteca se benefician de egresados o estudiantes de último semestre que eligen a Paraíso para prestar su ayuda. En realidad yo llegué acá por un motivo, que era poderme graduar. Luego ya he pasado el tiempo y de compartir con los niños y con las personas de acá de Oasis y darme cuenta de la cantidad de problemas que se ven a diario acá en Paraíso, decidimos con mi compañera que es muy importante venir a ayudar a estas personas. Entonces todo esto hizo que nosotras como que viéramos esto más allá de querernos graduar, sino contribuir con la problemática que se presenta acá. Gracias a una donación del Crédit Mutuel en Francia, Oasis compró un terreno cerca de Facatativa, en Guayabal, Siquima. Es la zona de tierra templada. Ahí las condiciones son ideales para cultivar. Marie-Lou Luompou llegó desde Francia para acompañar los procesos de la fundación. Dicta clases de francés a los niños, participa en la Escuela de Valores y en otras actividades que desarrolla Oasis, como es el proyecto de la finca orgánica. La finca orgánica busca producir alimentos orgánicos en una finca en Cundinamarca, recuperar las tradiciones del campo con los adultos mayores y autoabastecer el comedor que tenemos actualmente. La fundación atiende, entre otros, a abuelos desplazados que vivían en el campo, que fueron sacados a la fuerza de sus tierras. La idea de la finca nace de este hecho, pero también de las necesidades muy importantes en alimentos para las cocinas que atienden a 500 niños y abuelos. El proyecto tiene 4 principales objetivos. El primero objetivo es de abastecer a los comedores en frutas, verduras y cereales. El segundo es para los abuelos, de acogerlos, entonces construir módulos de vivienda, porque serán mucho más felices activos en la finca que inútiles en la calle de Paraíso. Como son abuelos desplazados, el volver al campo para ellos sería como una resurrección. El tercer objetivo es para los jóvenes que salieron temprano del sistema escolar. La finca es una oportunidad de capacitarse a las técnicas de agricultura biológicas y en el mismo tiempo los jóvenes ayudan con los trabajos más difíciles que los abuelos no pueden hacer. El último objetivo es para los niños. Será un espacio de recreación con jornadas organizadas por la fundación y también durante las vacaciones para ir con su familia. La finca da un ejemplo de un proyecto productivo de autosostenibilidad para las comunidades de Ciudad Bolívar. Favorece al intercambio de saberes entre las generaciones. Así, por medio de la vivienda y el trabajo entre los abuelos y los jóvenes, van a volver a las costumbres antiguas, que era la transmisión de los abuelos a los jóvenes. Y el proyecto panadería no es otra cosa pues que generar empleo, hacer productos sobre todo a base de maíz, ahora solo estamos generando pan, también para autoabastecer y para generar recursos para la institución. Entonces, estamos trabajando así, cada proyecto tiene un equipo de trabajo, un coordinador que está a la cabeza de ese equipo, hacemos unas reuniones mensuales de seguimiento y de control, digamos, de los proyectos. Y bueno, yo estoy como directora, representante legal, temas jurídicos, pero oriento a cada coordinador, pues que hago de todo un poco. Y bueno, ha sido muy, muy valioso el trabajo con la gente que se ha comprometido y que ha dado lo mejor de sí para sacar adelante la institución. A lo largo del camino, Sandra y su equipo han aprendido el valor que tienen las ideas puestas en marcha. Lo que antes solo fuera un sueño se convirtió en un lugar real para encontrarse con el otro, en un espacio donde los abuelos pueden heredarle su experiencia a los más pequeños y a su vez contagiarse de la alegría de ellos. Gracias a la fundación, muchos de estos pequeños tendrán la oportunidad de perseguir un proyecto de vida diferente al que se enfrentaron sus padres. Por esta misma razón, Sandra seguirá acudiendo a empresas, organizaciones y personas que quieran apoyar su proyecto, que se ha ido convirtiendo en un verdadero oasis en medio de la realidad de las familias humildes de Paraíso. Con la relación en Francia logramos tener vínculos, amigos, gente que apreciaba lo que hacíamos desde el país por la imagen que había un poco de Colombia, había una admiración más de lo que hacíamos, lo que eso significaba en el contexto pues nacional en el que estábamos. Entonces ya en el año 2002 con Francia logramos una postulación de un premio internacional de ayuda humanitaria. A raíz de este premio pues nos propusieron escribir un libro que se llama Los Olvidados de Bogotá, que habla un poco el contexto y cómo nació la organización. Y luego hicimos un documental. De esta manera, fundaciones como Oasis intentan ser parte de la solución frente a las problemáticas sociales de muchas comunidades a las que el Estado parece haber olvidado. Pero gracias a organizaciones que se detienen a escuchar las propuestas de grupos como el de Sandra, muchas de estas familias serán alcanzadas por proyectos que les brindarán el respaldo que necesitan para seguir adelante y mejorar sus condiciones de vida. Estamos en un momento en el que tenemos que unir esfuerzos, en el que tenemos que ayudarnos y aguantarnos todos para salir adelante. A veces es muy difícil porque la gente más vulnerable pues está en condiciones más complicadas y a veces la gente que tiene ya una estabilidad económica pues no es consciente muchas veces de lo que tiene. Y que bueno, si seguimos viviendo en un país en esas condiciones, pues no tiene sentido. Si yo tengo una empresa y nadie me compra porque nadie tiene plata, pues el fracaso es de todos. Entonces es un poco concientizarnos de que para estar bien necesitamos estar unidos y estar todos mínimamente bien en lo posible. Entonces la invitación es a ser parte de este, de esta posibilidad, que no, que el cambio, la transformación de un país no la hace una persona en el poder, o dos, o tres, o los sistemas económicos solamente, o los que tienen ciertas condiciones, sino todos. Cada uno desde lo que hace, desde lo que estudia, desde lo que trabaja. Si somos conscientes del país en el que estamos y aportamos desde el día a día para eso, definitivamente eso va a llevar a un progreso mucho más visible que esperar a que todo pase, porque tiene que pasar. Entonces la invitación es a ser parte un poco de esa unión, de ese principio de solidaridad y de transformar un poco desde la base y desde lo cotidiano la vida que tenemos. Para mí Ciudad Bolívar es mi hogar. Aquí viven mis amigos, mi familia, mis vecinos. Yo y ahí estamos ahí a presentar algo al taller, o así los talleres que hayan nacido el miércoles, por ejemplo, así yo, cualquier cosa nos toca presentar así. Yo hay veces les canto por ahí una canción, pero de ahí me han enseñado a jugarlos o a bailar o así. Yo quiero ser doctor porque quiero salvar muchas vidas. Chévere es porque a uno le ayudan, además de que le enseñan, le explican. Y cada tarea que uno tiene, le explican, le enseñan. Yo estoy participando en el programa de biblioteca, en el programa de desayuno, en el programa de almuerzo. ¿Y a usted no le tocaba? ¿Quién es más queriendo ahorita? ¡Venga, Mariana! ¡Por eso!